Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Feliz semana para todos ustedes y les habla Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, en mis redes sociales. Y como cada 7 días, les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, este programa realizado con muchísimo cariño para la gente de noesfm.com, en donde hacemos este repaso por la historia indómita del punk y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos, porque lo que se hizo en América Latina no tiene nada que envidiarle a lo que ocurrió dentro del género en otras partes del mundo. Vamos a continuar estacionados en el puerto de Buenos Aires. En un capítulo anterior repasábamos el segundo disco de una banda muy importante para el punk hecho en este continente, los Todos Tus Muertos. Y hoy lo que vamos es a revisar el segundo disco de otra banda también porteña que marcó su sello indeleble en lo que ocurrió después dentro de la movida de los cuatro acordes. Estamos hablando de los Fun People, que en el año 1997 editaron su segunda producción bajo el nombre de Cum Cum. 2 años después que editaran su primera producción llamada Anestesia, muchísimo más, con un sonido hardcore, con un velocímetro a toda mecha durante todas las canciones. Y esta segunda producción de los Fun People nos muestra a una banda muchísimo más diversa musicalmente. Continúan cantando sus letras en inglés y español, con la estética infantil que inauguraron los Fun People dentro de la escena punk argentina y que luego se diseminó por todo el continente. Sin embargo, lo que queremos realzar de este disco es que fue como una especie de reacción a la movida hardcore que existía en ese momento en Argentina, al movimiento que se denominó Buenos Aires Hardcore, muy influenciado por el género que se ha conocido como el hardcore de Nueva York, bandas como Psycho Firol, Biohazard y similares, que para alguna gente era un movimiento muy violento con connotaciones inclusive machistas. De hecho, los Fun People se presentaban en esas épocas con una gran pancarta que decía que ellos eran una banda de hardcore gay antifascista para provocar un poco a la gente que andaba mal encarada dentro del movimiento de hardcore. Entonces tenemos una banda con una actitud muchísimo más positiva, sin embargo no abandonaban la esencia punk del hacerlo por uno mismo. Este segundo disco, al igual que el primero, fue editado por la disquera independiente del grupo, que se llamaba, fíjense qué particular, Ugly, Las Feos, Discos y Afecto. 29 temazos, de los cuales 6 de ellos son en vivo y incluyen una versión de los Clash, la canción Stay Free. Este disco Cum Cum de los Fun People nos ratifica la figura carismática de su vocalista Carlitos Necro como un compositor multifacético y con una presencia bien impactante sobre el escenario, que hasta el día de hoy sigue cosechando muy buena música. Así que vamos a disfrutar de los Fun People, 2 canciones. En primer lugar, Easy to Come, y posteriormente Lolita. Yo creo que estos 2 temas reflejan el sonido tan innovador de esta segunda producción de los Fun People, que bueno, contagió a muchísima gente que comenzó a realizar música punk con una tónica mucho más positiva, que permitió que el género tuviera un segundo aire y que fuera popular entre audiencias que no habían escuchado bandas de punk anteriormente. Así que bravo por los Fun People, y vamos a disfrutar entonces esta segunda producción, el disco, el compacto Cum Cum, que ha sido reeditado recientemente en vinilo. Así que disfrutemos de buen punk hecho en América Latina. Y ustedes y yo nos volveremos a encontrar la semana que viene. ¡Chao! Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Del punk latinoamericano por noesfm.com. Lolita, my soul get fella when I talk about you, 'cause being so woman makes you so special. And your love to live rising from the sea, I want to be to blame for your smile. I need your love to live rising from the sea, I want to be to blame for your smile.